Juan, ¿cómo andas, Beto? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, con Gastón venimos hablando desde temprano porque seguimos aquí ubicados en la sede del Ministerio de Trabajo Provincial, aquí en calle Pinto. Pasó el mediodía, comenzó la reunión de representantes de AOMA, de gremio AOMA, y también delegados de la empresa Loma Negra que están en el gremio AOMA. Martín Isamendi es quien nos está representando a todo el sector, y está también la patronal, ¿no? Ya el doctor Ortiz Batalla es quien está representando a Loma Negra, y está también Blas Pugliese como delegado del Ministerio de Trabajo aquí en nuestra ciudad. Hubo un cuarto intermedio, parecía que se avanzaba, se volvía para atrás, uno venía escuchando las voces, las palabras de cada uno de los protagonistas, pero bueno, afortunadamente, por lo que tengo entendido, cuarto intermedio es lo que se está anunciando en este momento, aunque falta todavía el acta que van a estar firmando en un ratito nada más, ¿no? Sí, ya se elaboró el acta de la audiencia, ya está firmada el acta de la audiencia. Lo que está haciendo en este preciso momento Blas Pugliese, en nombre del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, es la conciliación obligatoria, que es una resolución que emite el Ministerio de Trabajo diferente al acta que se firmó por la audiencia, y ahora ya nos comunicaron que va a dictar la conciliación obligatoria por un lapso de 15 días en primer medida. A partir de hoy, esto haría de que se retrotrayeran todos los despidos y estaría de que nosotros también levantáramos la medida de acción directa que habíamos implementado desde aproximadamente las 11 de la mañana, que consistía en un paro por tiempo indeterminado, y que bueno, volvamos todos de vuelta a trabajar y que nos podamos sentar en un espacio de negociación de igual a igual con la empresa, y invitamos a la empresa a que acate la conciliación obligatoria, que no haga lo mismo que hizo con la anterior conciliación obligatoria dictaminada por la Secretaría de Trabajo de Nación, que cumpla, que ponga en funcionamiento a la fábrica, que deje ingresar a los trabajadores, a la totalidad de los trabajadores, y que nos sentemos a negociar igual a igual, que presentemos los números, que presentemos a ver si realmente están en crisis o no están en crisis, cosa que para nosotros es totalmente mentira, y bueno, y que empecemos a buscar una solución, que empiecen a escuchar las propuestas de los trabajadores seriamente. Martín, el abogado que representa acá a la empresa Loma Negra, bueno, firmó el acta, o sea, el compromiso está al menos en este momento. Hay que ver después qué actitud se toma cuando empiecen las negociaciones directamente en el marco de la conciliación. Sí, sí, el acta de la audiencia no es un acta que determine que hay un consenso. En el acta de la audiencia lo que queda plasmado es que hay dos posiciones diferentes y que hay un punto en donde no estamos pudiendo concertar, porque si lo hubiésemos logrado, la conciliación hubiese sido voluntaria en vez de obligatoria. ¿Qué es lo que falla? Lo que falla es la incorporación de 6 trabajadores que están por contrato a plazo fijo, que estuvieron por contratos a plazo fijo, porque hoy ya no sé ni cuál es la condición laboral de ellos, los cuales la empresa considera que finalizado el contrato a plazo fijo no debería reincorporarlos, que están por fuera de la nómina de los 99 despedidos. Cosa que para nosotros no es así, también tiene que reincorporar a esos 6 trabajadores también. Por ahora el acuerdo sería para los 99 que se enviaron los telegramos en estos días. Ahí tengo que decirte que no, si bien la empresa manifiesta eso, que su deseo es que sea así, el Ministerio de Trabajo le dijo que va a dictaminar la conciliación obligatoria, y entonces eso haría de que la empresa tenga que dejar ingresar a estos 6 compañeros a trabajar. Yo después no puedo saber qué es lo que va a hacer la empresa en realidad. Hacemos un llamado a la reflexión a la empresa, que deje ingresar a esos 6 compañeros y otros 4 compañeros que fueron despedidos de una empresa tercerizada en el día de hoy también. Ellos dicen que no tienen la representación, que nosotros no tenemos la representación de los trabajadores y que ellos no tienen la representación de esa empresa que hoy no está en esta audiencia, pero que todos sabemos que cumple órdenes de la principal, de la empresa principal. Entonces no podemos ser tan hipócritas de decir no, es una cuestión ajena a este conflicto, porque nada que ver, no es ajena a este conflicto, porque si Loma Negra despide 100 trabajadores propios, va a despedir 120 trabajadores tercerizados. y el hecho de que la empresa tercerizada hoy acá no esté presente es porque así lo quiere Loma Negra. Nosotros vamos a pedir a partir de ahora que todas las empresas tercerizadas se sienten en la misma mesa de negociación junto con Loma Negra y junto con nosotros, y buscaremos la solución para todos. Martín, entonces, para que quede claro, ustedes levantan las medidas de fuerza siempre y cuando la empresa acate la conciliación obligatoria. Nosotros vamos a acatar la conciliación obligatoria como la hacemos siempre. Si la empresa no acata la conciliación obligatoria, nosotros mismos vendremos al Ministerio a exigirle, ahora sí, al Ministerio que tome un tipo de intervención ante esos incumplimientos y sancione a la empresa con lo que establece la ley, con las multas económicas, con lo que sea, y que obligue a la empresa a permitir que estos trabajadores cumplan tareas dentro del establecimiento. Después, ¿qué va a pasar? No va a depender de nosotros, no va a depender, va a depender tanto del Ministerio como de la empresa, y si así no sucediera, nos tendrán que dejar en libertad de acción, tendrán que decir, bueno, esta conciliación en definitiva no sirvió, para que la empresa retomarán las acciones que tengan que tomar. Y retomaremos, o lo analizaremos, si lo retomaremos o no lo retomaremos. Hoy la actividad que se va a desarrollar en... Se hace, todo se hace, nosotros vamos a seguir ampliando. La sesión del Consejo Deliberante como la marcha de Antorcha. Salvo que la lluvia nos impida hacer la marcha que va a ser caminando, que es muy posible por lo que venimos viendo en el pronóstico, pero la caravana que vamos a hacer en vehículos, esa obviamente la vamos a hacer desde Barker hasta Boma, y la sesión de Consejo Deliberante obviamente la vamos a hacer. Lo que está ahí supeditado al clima es obviamente la marcha de antorchas. Ojalá que estos 15 días sean positivos. Yo creo que sí, y tenemos grandes esperanzas. No nos van a sacar la esperanza de lograr nuestro objetivo, y la vamos a tener siempre, porque de eso depende nuestro pueblo. Gracias, Martín. De nada, gracias a usted. Bueno, Martín Isamendi, entonces, representante, secretario general de AOMA en Barker, Claudio Gastón. Se firmó el acta, sale la conciliación. Me voy a quedar un segundo más para ver si ya la conciliación está, porque en el medio del que estaba hablando Martín con nosotros, con el 89.1, en un momento se acercó el abogado del gremio, como haciendo de señas que lo estaba esperando aparentemente ahí dentro de otra de las salas del Ministerio de Trabajo, lo más probable para que firme lo que es la conciliación obligatoria. Bien. Propiamente dicha, ¿no? Pero en principio, bueno, son 15 días más para negociar. Hay que ver después hasta dónde se llega. Por ahora los 99 trabajadores vuelven a la planta, Loma Negra, sería a partir del lunes que viene, si acata la empresa la decisión del Ministerio de Trabajo de provincia firmada recién. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Por ahora es esto la situación, vamos a ver cómo sigue la historia, y en Barreyer sigue todo lo que estaba previsto. Quisimos hablar con el doctor Ortiz Batalla, de representación de la empresa Loma Negra, pero nos dijo que no iba a hacer declaraciones, por lo tanto, ahí queda la historia, pero esperemos que sea el punto de partida para alguna negociación positiva. Ojalá así sea, que los trabajadores puedan volver a la fábrica y vuelva en estos 15 días la tranquilidad a todas esas familias, ¿no?, que dependen pura y exclusivamente de ese trabajo. Sí, un pueblo que prácticamente depende de la empresa, no manera, ¿no?